digas más. Hace tiempo ya que yo lo noté, que a pesar de ti en mi cama yo no te siento igual. Esa no es tu piel. Hace tiempo ya que no estás aquí, no va a sorprenderme la soledad. No tienes que hablar, yo sé que dirás que te olvide y que tú también lo harás. Olvídame tú, olvídame tú, que no sientes amor y no te imaginas que en mi corazón estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú, olvídame tú, que no sientes amor y no te imaginas que en mi corazón estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú. Estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú, olvídame tú, que no sientes amor y no te imaginas que en mi corazón estaré guardando por siempre un lugar. Olvídame tú.